Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Con unas tijeras y una partida de famosos que viven de puertas afuera en muchos aspectos, han levantado un imperio que ahora se extiende a México, donde han empezado como el principio y desde el principio creando su propia nobleza. Lo de las tijeras es literal. Revivió en España la aventura triunfal de Lila Acheson de Wallace y su esposo de Whit Wallace, quienes recortando aquí, pegando allá, crearon una revista que llegaría a venderse más que ninguna en el mundo. Selecciones del Reader's Digest. Antonio Sánchez Gómez y Mercedes Junco Calderón en España, les decía, repitieron el ejemplo de Selecciones y tijeras en mano, crearon el Hola, que pronto se convirtió en la catedral consagratoria de la fama y la nobleza española. Con Julio Iglesias e Isabel Preisler, Cayetana de Alba y varios personajes más abriendo el desfile, crearon un carrusel que revista a revista desnuda su intimidad y enseña cómo nacen, viven, aman y mueren los famosos. Cada hecho estelar de los notables, desde el nacimiento, bautizo, noviazgo, amaciato, boda, divorcio, no sé si también la muerte, tiene un precio que se tasa según el interés de los electores. Ahora Hola se mexicaniza. La pequeñísima sección que dedicaba a nuestro país crece y se convierte en la parte fundamental de la edición Hola México que se vende aquí. Para esto, desde luego, es necesario crear un carrusel local dispuesto a hacer lo que haya que hacer para salir a colores y a plana completa, de gratis, hasta que llegue el momento de cobrar. Como en México, la princesa más reciente fue la princesa Lea, que se bañaba desnuda en una copa gigante en el Cabaret Cadillac, si no me equivoco, hace unos 30 años, la revista se nutre sobre todo de artistas y sus parientes, y de algún otro famoso auténtico como Lorena Ochoa. Y ahí está el pero. Es que Lorena Ochoa es otra cosa. Lorena es el único mexicano que hace mejor que nadie en el mundo lo que hace. Es la mejor jugadora de golf del planeta. Pero no solo eso, sino también una deliciosa jovencita cuya sencillez y cuya frescura constituyen un imán para quienes la siguen, sepan o no, en qué consiste el golf. Lorena merece respeto porque se respeta. No requiere de exageraciones, ni afeites, ni disfraces. Por eso extraña que en el más reciente número de Hola México la hayan embadurnado y la hayan metido en un maquillaje dentro de una ropa de vampiresa, que si no fuera ella tan querida, movería a burla. Ella está evidentemente a disgusto en el reportaje. No es miembro de esa corte, no pertenece a ese círculo. ¿Pero por qué aceptó? Pues no lo sé. Me da la impresión de que alguien que la conoce poco y que la quiere menos, la metió en ese rollo que para el Hola no significa nada. Ni siquiera pienso que lo consideren un patino, está dentro de su estilo. Lorena, en cambio, debe recordar los años y los sacrificios, el trabajo que le han costado llegar a ser lo que es, para que a estas alturas la presenten como una pesadilla embadurnada de carmín y con un gesto que a las claras nos dice que está consciente del ridículo que está haciendo. En el mismo reportaje se habla también de lo complicada que está la agenda de la golfista. Tal vez todo eso explique los pobres resultados comparados con los de ella misma que ha tenido en los últimos torneos. No cualquiera es la mejor del mundo. No es fácil lograrlo. En cambio, perderlo es facilísimo. Hoy puede ser un gran día y mañana también.